Señor, tú eres la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. Bendice este nuevo proyecto y este camino que hacemos juntos con ilusión y queriendo servirte a ti y solo a ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Buena noche, Dios. Presente, pues me toca empezar a mí. Soy Bruno Moreno, para los que no me conozcan, uno de los editores de Vita Brevis, y voy a ser muy breve, en consonancia con el lema de la editorial. Intentaré no cansar mucho, simplemente voy a presentarles lo que es la editorial. Después los diversos ponentes que ya iré presentando hablarán probablemente de sus libros ya escritos o los que tienen en proyecto. La editorial Vita Brevis, como sabrán, es muy joven, tiene un año más o menos de existencia. Es algo que empezamos pues simplemente pensando que hay muchas editoriales. Es cierto, ¿no? Antes lo estábamos hablando, hay muchas editoriales católicas, últimamente han salido muchas, pero aún así yo me di cuenta de que seguía encontrando personas que escriben muy bien, que escriben cosas muy buenas, que merecen la pena, y que no encontraban editorial que les publicara. Porque las editoriales, lógicamente, las editoriales comerciales, exigen pues unas ciertas previsiones de que se vayan a vender muchos libros, de que el libro vaya a ser muy rentable. Entonces, vimos la necesidad de crear una editorial que se fijara ante todo en lo buenos que fueran los libros, en vez de en el dinero que se pudiera sacar de ellos. También vimos que había muchos autores católicos estupendos que no se reeditaban, eran autores antiguos, ya no se leían, parecía que no estaban de moda. ¿Quién va a hacer ahora una edición de San Pedro de Alcántara? Pues las editoriales no quieren porque no da dinero, ¿no? Entonces pensamos, pues hagamos una editorial, ¿por qué no? Si Dios quiere, hagámoslo, y si funciona, estupendo, y si no, pues no pasa nada. Así que empezamos la editorial. Ahora hay muchas más facilidades, como ya sabrán, para la edición a demanda, sin una gran inversión inicial. Y nos lanzamos a editar algunos, tanto libros antiguos como libros modernos, pero siempre que fueran buenos. Ya han visto que el lema de la editorial es Vita Brevis, la vida es breve, ¿no? De la famosa frase Ars Longa Vita Brevis, que es una traducción latina de la frase de Hipócrates, ¿no? El conocimiento es largo y la vida es muy corta. Y nosotros lo vimos desde un punto de vista cristiano. La vida es corta, es cierto, y merece la pena leer cosas que sean buenas, que uno se alegre de haber leído, porque cuántos de nosotros no leemos tantas cosas que luego decimos, pues para qué, ¿no? he perdido el tiempo, para qué he leído eso. Así que hemos intentado seleccionar libros que merezcan la pena y que ayuden con esa visión cristiana desde esta vida breve, que nos pongan los ojos en la vida eterna. No necesariamente libros religiosos o de piedad o espirituales, que también, sino simplemente libros buenos que ayuden a vivir la vida como Dios quiere que la vivamos, ¿no? A poner los ojos en Dios. En esta empresa pues han participado muchos autores, muchos por ahora pocos, pero ya hay muchos que están colaborando con nosotros, que están preparando otros libros. Algunos de nosotros más bien trabajamos como editores, que es un trabajo mucho más ingrato, entre otras cosas porque nadie sabe cómo ser editor, ¿no? Ya decía Somerset Maugham que hay tres reglas para escribir un buen libro. El problema es que nadie ha descubierto aún cuáles son esas tres reglas, ¿no? Entonces el editor pues tiene que hacer lo que puede, corregir, que es algo que nunca gusta a nadie, bastante ingrato, animar a los autores, que también cuesta, porque los autores pues es difícil, se desaniman, es un trabajo muy duro, yo he empezado a apreciar cuando he empezado a trabajar de editor, porque he visto lo duro que es para los autores el escribir, ¿no? Ya saben aquel chiste que decía que un editor muy piadoso pues había conseguido como una gracia que San Pedro en una visión le enseñara cuál era el cielo y el infierno de los escritores. Le lleva primero al infierno y ve que están allí unos pobres escritores escribiendo con ordenadores, que las teclas tienen cristales, ¿no? Y están escribiendo todo el tiempo, pinchándose todo el tiempo, algo terrible, sangrando, sin parar, ¿no? Y después de eso, cuando ya está el pobre angustiado, le lleva a San Pedro al cielo y le enseña, mira, este es el cielo de los escritores. Y ve que son un montón de escritores con sus ordenadores, escribiendo todo el tiempo y con las teclas llenas de cristales también, escribiendo y sangrando todo el tiempo. Y el hombre se queda angustiado y dice, pero si es igual, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el infierno? Y dice, ah, no, es que estos luego por lo menos publican, ¿no? Pensando en eso, creamos la editorial para que nadie que escriba buenas cosas se quede sin publicar, ¿no? Es un momento difícil, es evidente, estamos en medio de la crisis. Además, todo el mundo dice que nadie lee libros, y menos religiosos, ¿no? Ya sabes que dicen que en España, en esta época tan moderna, estamos pasando de no leer libros en papel a no leer libros electrónicos. Y tienen bastante razón, ¿eh? Pero nosotros nos hemos encontrado con algo muy distinto. Nosotros empezamos vendiendo solamente por Internet, pensando que pues venderíamos 5 ejemplares de cada libro, algo así, y sin embargo empezaron a llegarnos peticiones de toda España, de librerías, de gente que quería libros en sus librerías, ¿no? Y nos hemos visto obligados a empezar a hablar con distribuidores. Estamos ahora, llegamos a un acuerdo con 3 distribuidores para que distribuyan en todas las librerías, porque hemos visto que hay demanda, que nos piden. O sea que la gente quiere buenos libros, ¿no? Quiere leer buenos libros. No es cierto que no quieran, lo que pasa es que a veces no los hay, no los encuentran, son muy caros, no sé, pero lo quieren. Y nosotros, pues eso es simplemente lo que queremos hacer, es una tarea humilde, editar libros, intentar que sean lo más baratos posible. No se puede hacer baratísimos por razones obvias, pero todo lo baratos que podamos, ¿no? Y sobre todo que sean libros buenos. Algunos de los libros tienen poca demanda, pero los editamos porque queremos que van a ser editados, ¿no? Y otros simplemente porque sí, hay uno editado escrito por mí, por razones obvias, que lógicamente tendrá muy poca demanda. Es un libro de poesía que se llama Carmina Católica, y de hecho mi mujer, que no es imparcial precisamente conmigo, cuando la dije, ¿y tú qué te parece este libro? Y me dijo, pues que con ese título tan friki no vas a vender ninguno. Y no ha tenido razón del todo, pero casi. En cualquier caso, para mí ha sido una experiencia, personalmente, ha sido una experiencia muy agradable hablar con los editores, conocer el mundo editorial, con sus problemas, porque como comprenderán, recibir cajas y cajas de libros en tu casa no favorece precisamente la paz conyugal. De hecho, la cara de mi mujer cuando llegaron el otro día 8 cajas de libros a mi casa, una pila así de alta, la cara de mi mujer no la olvidaré nunca. Ha tenido mucha paciencia, además tengo 3 niños pequeños, y como imaginarán, pues la mezcla de libros nuevos y niños pequeños es explosiva, ¿no? Mis hijos tienen la opinión de que los libros, un buen libro tiene que tener dibujos, y de manera que si no tiene dibujos, lo hacen ellos los dibujos. Así que si alguien se ha encontrado una sorpresita en el libro que haya encontrado, pues que no se preocupe, que no le cobraremos más. En cualquier caso, no quiero extenderme más. Tenemos, ya habrán visto los libros que tenemos ya, son libros, a mi juicio, estupendos. Tenemos además proyectos de muchos libros más, muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, un libro, estábamos hablando antes, sobre la reforma anglicana, la reforma protestante en Inglaterra, escrito por un anglicano, el primer anglicano que cambió la visión de la historia de la reforma allí, porque vio que era una historia totalmente llena de prejuicios, ¿no? Y cambió la historia. Se llama Cobbett, ¿no? Chesterton le admira mucho. En las próximas semanas publicaremos La Cristiada, de Diego de Ojeda, un dominico, libro precioso, magnífico, casi, podríamos decir, casi comparable a la Divina Comedia, ¿no? Y sin embargo, prácticamente desconocido en España, un libro en verso sobre la pasión de Cristo, contando toda la historia de la salvación, un libro precioso que vimos la necesidad, porque por ejemplo pues no se edita, no se lee. Tenemos preparados también, algunos de los que están aquí tienen preparados otros libros que ya hablarán ellos de esos libros, pero tenemos otros muchos, un pequeño libro de Francisco de Osuna como libro antiguo. Tenemos otros libros modernos preparados de apologética, de espiritualidad, muchos libros. Tenemos, la verdad es que, grandes proyectos. ¿Funcionarán o no funcionarán? Pues lo que Dios quiera y lo que quieran los lectores, que es lo que esperamos, dar un buen servicio para que esa vida breve se aproveche, por lo menos en lo que respecta a la lectura, y se lean cosas buenas, que es lo único que queremos. No me voy a enrollar más, vamos a pasar al primero de los ponentes, que me parece que era don Luis Santa María. Don Luis es sacerdote de la diócesis de Zamora, es además el delegado de medios de comunicación y además es experto en sectas. expertos en sectas y en nuevos movimientos religiosos, es de las grandes autoridades que hay ahora mismo en España sobre este tema y ha escrito un libro sobre los nuevos movimientos religiosos. Le dejo ya a él que cuente su vida. Muchas gracias, Bruno. Buenas tardes a todos. A esta colonia zamorana que tengo por ahí de un compañero sacerdote, familia y amigos. Y yo no he escrito ningún libro. Me habéis publicado un libro porque resulta que es la recopilación de 5 años de artículos y al final viene a ser una ensalada de reflexiones lo que ha salido aquí, más o menos ordenadas. En el año 2006, sobre todo a raíz de la publicación del Código Da Vinci y yo todavía pues terminando mis estudios de teología, desde el portal En Acción Digital, un modesto portal de información y de opinión religiosa que se lleva desde tierras valencianas, me pidieron una colaboración quincenal sobre temas de sectas, nueva religiosidad, y que yo amplié después a otros temas de relación fe-cultura y de temas de actualidad sobre lo religioso en nuestro mundo. Y con ilusión empecé a escribir. Digo con ilusión porque el título del libro, que es ¿Qué ves en la noche?, con esta frase que nos recuerda ese himno del rezo de vísperas, con la ilusión del vigía, que en medio de la oscuridad y en medio de lo oscuro que está todo este panorama religioso en nuestra cultura actual, se ven signos de luz, a veces positivos y a veces negativos. Cuando los profetas de la secularización habían ido anunciando una y otra vez que iban a pasar de ser profetas a forenses de la religión que iba a quedar difunta del todo, sin embargo hemos visto que lo religioso ha pervivido y no recluido en las conciencias y en las sacristías de unos pocos reductos de confesiones religiosas, sino que resurge en todo esto que se da en llamar el supermercado espiritual, el retorno de los dioses, etcétera, etcétera. Por un lado, la previvencia de las religiones sanas, digámoslo así, con su todo potencial humanizador, y por otro lado, pues patologías como son las sectas, como son los fundamentalismos, como son el auge del esoterismo, ciencias ocultas, supersticiones, etcétera. Con el tiempo de crisis que estamos viviendo, además, todo esto ha aumentado. Y cualquiera que se pase por esas ferias que tenéis aquí en Madrid de ciencias ocultas en las estaciones de Atocha o de Príncipe Pío, en las que yo he pasado casualmente varios años por ellas y cada año veo más gente. Y las que echan las cartas cobran lo mismo o van subiendo un poco. Y todas estas cosas, de que en tiempos de crisis la gente sigue buscando trascendencia y la busca a veces en todo esto. Como decía aquel adagio latino, la corrupción de lo mejor es lo peor, y entonces vemos muchas muestras de esto. Pero como digo, hay muchos ejemplos, y aquí no solo hablo de sectas, hablo también de películas en las que se ve una sed de Dios que solo puede ser saciada por Dios, por supuesto, aunque no salga Dios en la película. Hablo de científicos que por un lado desprecian la religión y por otro lado están proponiendo la suya propia. Y hablo de muchas otras cosas, de manipulaciones de la figura de Jesús, tipo Código Da Vinci, tipo programas como Cuarto Milenio, de muchos tipos. Es decir, yo a veces me dicen, claro, Luis, como tú escribes de cosas raras y te dedicas a eso, digo, bueno, raro, ¿no? Porque desde Madrid, con su amplitud, hasta mi pequeña Zamora, por todos lados se multiplican las ofertas de gurús, ofertas de psicoterapias alternativas, ofertas de maestros, etcétera. Y en las farolas voy recogiendo esos carteles que luego dan la base a material como este. A material como este, porque hay personas que están sufriendo con esto. Hay víctimas de todas estas realidades. Y entonces, bueno, pues esta es una muy modesta contribución, porque no es un libro nada sistemático, son 60 y tantos artículos ordenados para proponer eso, también una crítica cristiana de toda la nueva religiosidad, de las sectas y de todos estos fenómenos. Yo creo que nada más, con esto queda presentado lo que he querido hacer y esperemos que Dios me dé el tiempo y las ganas para, entre mis tareas pastorales, ha dicho Bruno que soy delegado de medios de comunicación, soy párroco de 7 parroquias también, que son pequeñas, pero hay que cuidarlas. Entonces a veces me escapo y los dejo allí solos como he hecho ahora, pero volveré mañana corriendo a mis pueblos para seguir con lo que es lo primero en mi vida y en mi ministerio. Pero que, si Dios quiere, pues habrá que seguir informando. De hecho, en el blog InfoRíes, que podéis seguir en InfoCatólica, la mayor parte de las cosas son noticias de prensa recogidas pero de vez en cuando pues va saliendo también material propio mío o de otros miembros de esta red iberoamericana de estudio de las sectas, informando sobre todo esto y ofreciendo pues un punto de vista y un discernimiento desde la fe católica. Muchas gracias. Dice don Luis que simplemente que tiene 7 parroquias, pero yo quiero decir que es un héroe en 7 parroquias, porque fui una vez allí a una presentación de su libro en Zamora y hacía un frío horroroso en esas iglesias. Me estuve ayudando en unos vía crucis y además tenía uno y después otro en cada uno con 10 personas o así, 5, 10, 15 personas. Casi perezco de frío en el primero, yo no sé cómo lo resiste. O sea que así es la vida de nuestros curas, es una cosa excepcional, excepcional. Algún día tendremos que escribir un libro sobre ello. A su derecha está. No es que se haya traído un gurú de una de estas sectas, es Juanjo Romero, que conocerán del blog de Lapsis, que ha cambiado de look últimamente, así que no se le reconoce. Es además el fundador de un portal en internet llamado Conoce, con Z, un portal estupendo de materiales cristianos, de artículos católicos, de referencia. Es además ingeniero y no ha escrito ningún libro todavía, pero esperamos que sí. En cualquier caso, le dejamos que hable. Quería, porque me han preguntado, ¿hay algún comentarista por aquí de los habituales del blog? Me ha hecho mucha ilusión ponerles cara, que no me reconocían, ¿no? Porque estos cambios, pues bueno, a pesar de mi mujer, pues van viniendo. Don Luis tiene 7 pueblos, yo solo tengo 4 hijos y bueno, pues también estas actividades pues tienen que encajarse. Fuerte, más fuerte que no se te oye. Tienen que estar perfectamente encajadas en lo que es la vida de un padre de una familia pues normal con todos sus quehaceres, ¿no? O sea que nos dedicamos a esto de un modo profesional, pues aplicando todas las virtudes humanas y las habilidades pues que tiene cada uno, pero no vivimos de ello. Ni siquiera pues Bruno vive de la editorial, ¿no? Algún día llegará. Llevo en internet pues bastante tiempo, desde el 96, y pues fruto pues de la carencia que había de material católico en lengua española, pues hay una iniciativa que es un portal que se llama conoce.com, con Z. En aquel momento pues no existían los blogs, no existía Google casi. Y yo pido en mi empresa, pues yo me dedico también al mundo de los teléfonos, que me paguen un curso para aprender a esto de internet. Tampoco sabía mucho más, me lo pagan. Yo conté los motivos, ya no estaba ahí engañando, y a partir de ahí pues esto empezó a crecer. Después conocí a dos personas fantásticas porque yo escribir para qué, yo era un comentarista. Yo en aquel momento pues solo había lo que se llamaba la Usenet, ¿no? Era una especie como de protocolo parecido al del correo electrónico, en el que la gente pues ponía comentarios, pero no a raíz de un tema, sino pues aquello iba creciendo, un ambiente excesivamente agresivo, ¿eh? Que cuando ahora pues mi mujer me dice, pero ¿cómo permites que te pongan eso en el blog? Digo, bueno, pues que son casi ejaculatorias con respecto a eso, lo que me decían entonces, ¿no? Pues se detecta ese hueco y bueno, pues ahora Conoce tiene mucha menos actividad porque ha sido cubierto por muchas otras páginas. Pues conozco a estos dos señores que dicen, ¿y por qué no escribes? Un día en una estación, ¿no? Bueno, habíamos quedado y pues de camino consiguen meterme en este mundillo y Bruno, en esa labor pues que antes ha escrito tan dura de perseguir a los autores, pues está incluso convenciéndome de que escriba un libro, ¿no? Un libro que lo que quiero es aprovechar pues para presentar la colección, una colección que tiene Vita Brevis, que es la colección infocatólica. La mayoría de los que estamos aquí pues somos blogueros de allí, y son libros resultado no de una colección de, no una recolección de artículos, porque están todos reescritos, o sea, son libros, pero que tienen para mí un ingrediente que los hace especialmente atractivos, que lo que podríamos llamar que son liber probati, ¿no? Porque cada capítulo de ese libro ha estado sometido al escrutinio cruel, en muchos casos, pues de la gente, ¿no? Y uno, cuando reescribe el libro, el artículo, pues para el libro, termina incorporando todo ese, todos esos comentarios positivos y negativos, y va sabiendo lo que ha tenido más éxito, incluso termina cambiando de opinión muchas veces, o matizando algunas frases, o explicándolas mejor, porque uno, pues con su buena intención, pues a veces quiere decir algo y se entiende justo pues todo lo contrario, ¿no? Entonces, digamos que estos libros tienen ese añadido que yo creo que los hace especialmente atractivos. Y bueno, pues también por dar una primicia, pues el libro que me está intentando convencer Bruno de que termine algún día, pues algunos son artículos que he ido publicando en el blog sobre temas históricos, mitos, ¿eh? Pues, que yo la verdad creí que estaba que estos temas estaban ya como muy resueltos, ¿no? Pero los argumentos con los que te intentan convencer, y que incluso pues tienen muchos católicos, pues parece que no están resueltos del todo. No sé, si preguntásemos en un colegio cuántos niños creen que los medievales pensaban que la Tierra era plana, pues te pueden decir que muchos, ¿no? No, la Tierra, los medievales no pensaban que la Tierra era plana, ¿eh? Y de hecho, pues la bola con la cruz arriba, pues es una representación pues bastante antigua. O que podían pensar que existía el derecho de pernada, ¿no? Porque lo han visto en la película de Mel Gibson, ¿no? Pues no, nunca ha existido el derecho de pernada. Que la Iglesia discutía sobre si las mujeres tenían alma. No, es que la Iglesia nunca ha discutido de ese tema. Es más, hubo un colgado por ahí en el sur de Francia que se le ocurrió y vamos, por poco lo mantean, ¿no? Bueno, pues, y también aspectos positivos, ¿no? Que a veces son muy desconocidos, muchas veces pues ligados a la evangelización. Yo creí que estos temas no interesaban, entonces al irlos contando en el blog, pues he descubierto que sí interesaban, ¿no? Pues, ¿por qué hay un samurái, la estatua de un samurái en Coria del Río, ¿no? En Sevilla. Bueno, pues es una historia preciosa ligada a la evangelización de América, ¿eh? Pues ahí hay un samurái porque fue una expedición de Japón que vino aquí y se quedaron casi todos allí en Sevilla, ¿no? Entonces, pues en esa zona de Sevilla hay un montón de gente que se apellida Japón y nada, el samurái pues terminó yéndose otra vez a su pueblo allí y terminó como un cripto católico, ¿no? Bueno, pues hay muchas historias de estas que no se conocen, y pues esta es la línea que en la que Bruno terminará convenciéndome de que termine algún día, ¿no? Yo no tenía ya mucho más que contar, Bruno. Una cosa que sí me gustaría a mí decir de esto de la colección infocatólica es que a mí me parece una cosa asombrosa, ¿no? Y es que los autores, los que escriben en ella, ceden sus ingresos, generalmente en su totalidad, a infocatólica. Es decir, escriben puramente por amor a Dios y para la gloria de Dios, porque no sacan absolutamente nada, y cualquiera que se haya esforzado en escribir sabe que a uno le gusta recibir algo, ¿no? Después de haber escrito cientos y cientos de páginas. Y para mí eso es una muestra de que una editorial católica es algo diferente. Los cristianos tenemos que ser diferentes en todo, y si no lo somos es que no somos cristianos, ¿no? Y una editorial, si es católica, pues también será diferente, ¿no? Y se ven cosas como esta que no suceden en otros ámbitos, ¿no? También en otras cosas, por ejemplo, un distribuidor con el que estaba hablando hoy, que es un lector de Infocatólica, su nombre es, se dedica a libros de estos católicos porque él es católico y le gusta ese ambiente, ¿no? Y le decía, bueno, ¿y el contrato que tú firmas y tal? Y me decía, no, yo no firmo contrato. En estas cosas yo simplemente, es una cosa de palabra, yo doy mi palabra y el otro la recibe, y trabajamos así. Y eso no se ve en ningún sitio, porque además no podría verse, porque si alguien te dice algo así probablemente es que te está intentando timar, ¿no? Pero una editorial católica, un mundo católico, es distinto, debe serlo, no ingenuamente, no pensar que todo el mundo es bueno, pero sí debe notarse en algo, y si no se nota, pues probablemente es mala señal, ¿no? Vamos a continuar, hablar ahora a don Alfonso Carrascosa, que es del CSIC, ¿verdad? Estás en biología, está preparando un libro, va a contar, hablará, es uno de esos casos en los que Vita Brevis vio una injusticia y pensó, pues, como Don Quijote, ¿no? Vamos a desfacer en tuerto. Pues muchas gracias. Yo estoy contento de estar hoy aquí y de esta oportunidad que me brinda la parroquia de los Sagrados Corazones y la editorial Vita Brevis en la persona de Bruno de poderme dirigir a todos vosotros. Yo me dedico a la investigación científica, soy científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde hace 25 años. Soy doctor en biología y me dedico a la microbiología de los alimentos, pero hace unos años tuve un encuentro con una realidad que desconocía, que era la existencia de, y creéroslo porque es así, una actividad enorme de la Iglesia Católica en favor de la ciencia a través de los siglos, que me llevó a descubrir que esa actividad ha seguido hasta nuestros días. Es decir, que la ciencia y la fe no es algo teórico que sean compatibles y complementarias, sino que hoy en día, se pueden encontrar científicos que además han sido católicos y que han construido, concretamente en España, que es a lo que yo me dedico fundamentalmente, la base de lo que hoy es el panorama científico español, que es un panorama halagüeño. Ya estamos entre las 10 primeras potencias mundiales de producción científica, y eso se ha debido en parte a una actividad en primera línea de científicos católicos y además españoles, y además que se han formado y han realizado su labor y su trayectoria en pleno siglo XX, lo cual es algo absolutamente desconocido. Digo que me encuentro con esta inquietud un poco en parte porque en mí se da esta circunstancia de que yo soy una persona creyente y además me dedico a la investigación científica experimental. Y bueno, pues entonces me propongo, hace ya un tiempo, unos años, empezar a buscar científicos católicos actuales. He descubierto muchísimos, o sea, realmente tengo un archivo además que lo hago crecer todos los días. Hoy también, por ejemplo, pues he visto, he incorporado a mi archivo otras dos personas más, pero hay una que, digamos, destaca sobremanera porque además es cofundador de la institución en la que yo trabajo, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Brevemente decir que es la institución científica más grande que hay en España, y no solo eso, sino que además es históricamente la mayor que nunca España ha tenido, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y fue fundado por dos personas católicos fervientes, que fueron José Ibáñez Martín, perteneciente a la Asociación Católica de Propagandistas, que ha dado, entre otras cosas, una entidad como San Pablo CEU, que todo el mundo conoce, y José María Albareda. José María Albareda es un maño, nacido en Caspe, familia católica, cuyo padre y hermano, discapacitado intelectual, tienen abierta causa de beatificación, porque murieron en la persecución religiosa, desatada cuando se inició la guerra civil, por católicos. Él recibió en esas circunstancias, ya era un científico muy prestigioso, experto en edafología, formado en los principales centros de edafología de Europa, primer tercio del siglo XX, dominador de varios idiomas, etcétera. Edafología es la ciencia que estudia el suelo. Él es farmacéutico y químico de formación. Se doctora en farmacia y en química y recibe una formación postdoctoral que hoy es habitual y se nos exige a todos los científicos que queremos formar parte de la plantilla del CSIC, pero entonces, en los años 20-30, era algo que verdaderamente pocos hacían. Después de su formación y previo a la guerra civil, una figura mítica que no sé si conocen, pero yo simplemente la enuncio, no me voy a entretener en decir detalles. Enrique Moles, un químico muy importante de esa época, le propone hacer una asignatura de doctorado sobre su especialidad, porque esa especialidad en España no existía y porque considera Enrique Moles, que es una persona que tiene muchísima trascendencia en la química de esa época, José María Albareda es la persona más capacitada para desarrollarlo. Estalla la Guerra Civil, José María Albareda, porque es una persona católica y muy significada, huye y se va en su huida, acompañando a un personaje de todo punto relevante, hoy ya santo, que es San José María Escrivá de Balaguer. En el transcurso de esta huida, no sé si es un poco antes o un poco después, conoce la noticia de que a su padre, que es un destacado además sindicalista católico del pueblo donde él nace, farmacéutico, y a su hermano discapacitado intelectual, como digo, son asesinados, y después vuelve a España con una idea clara, y es la de promover la investigación científica en España. Bien. Y escribe un libro, resumo y voy terminando, muy importante, absolutamente desconocido, con el que yo me encuentro hace unos años, leo y me quedo estupefacto, que es Consideraciones sobre la investigación científica. En este libro vierte un conjunto de discursos que él ha hecho y aparte los intercala con dos cosas que son fundamentales para conocer si alguien es, digamos, un católico practicante o no, y es el magisterio de la Iglesia y la Escritura. Él entremezcla toda su experiencia científica, primero como científico y después como gestor de la investigación y cofundador del mayor organismo de investigación científica existente en España en toda su historia, que es el CSIC. Entrecala eso y es como pues un jamón ibérico fantástico que está entreverado, ¿verdad? Y tiene grasita y carne y grasita y carne, y es estupendo leerlo. Y es un libro que es, pues, a mi modo de ver, bastante más importante que un libro que, sin embargo, ha tenido muchísima más fama y que se acaba de hacer otra reedición este año, que es el libro de los tónicos de la voluntad o consejos para los jóvenes investigadores, de Santiago Ramón y Cajal. Con esta cuestión en la cabeza y con esta inquietud, pues consigo hacerme, entre comillas, o sea, me regalan, porque es alguien que ha tenido un tratamiento terrible por el laicismo, hasta el extremo de que la única efigie de su persona existente en Madrid, el único busto que le honra y honra su memoria, que estaba instalado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha sido arrancado del lugar donde estaba y ha sido dejado, abandonado en un aparcamiento del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ha sido sustituido por otras esculturas. Este año ha sido un año importante en el sentido de que hace exactamente 60 que José María Albareda escribió este libro. Este es un año dedicado internacionalmente por la ONU a la química, y él era químico. Este es un año en el cual además ha sido convocada la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, donde él desarrolló su tarea científica, y él dedicó su libro, Consideraciones sobre la investigación científica, a los jóvenes investigadores. Yo, como tengo hijos y sé de lo que les están metiendo en la cabeza, que es básicamente un engaño en lo que se refiere a que la ciencia y la fe son incompatibles, siempre he tenido una especial inquietud en transmitirle a mis hijos, pero también, ¿por qué no?, a todos los jóvenes católicos y de buena voluntad, que ciencia y fe son compatibles en personas concretas, contemporáneas, que no hay que irse a la Edad Media o a la Edad Antigua para buscar coincidencias, que existen hoy en día científicos católicos que no se dan a conocer o que no tienen la posibilidad que brinda Vita Brevis, en este caso, de reeditar un libro de una persona de este calibre, el mayor gestor de la investigación científica de España de todos los tiempos. Y además, pues yo he tenido pues el placer de recuperar este libro, de recuperar un poco los derechos sobre él y de, pues de una manera absolutamente altruista, como un poco ha presentado Bruno, pues estar dispuesto a pagar dinero porque se reedite. Y eso sí, le añado al inicio unas reflexiones sobre todo lo que de religioso existe en este texto. Espero que vea la luz este 2011. Además, pues he tenido la inspiración de dedicárselo al cardenal Rouco, pues porque me parece que además de ser un católico y un científico, porque está doctorado y ha escrito libros y sabe muchísimo de sus disciplinas de ciencias humanas, me parece sobre todo una persona valiente, que ha plasmado su valentía en convocar la misión universitaria, la misión joven y finalmente la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, que es la segunda Jornada Mundial de la Juventud que convoca. Y bueno, pues yo se lo dedico a él, él no lo sabe, yo espero que un día este libro vea luz, que pueda regalárselo, por lo menos enviárselo y hacer este homenaje también personal, y por supuesto que Vita Brevis ha hecho suyo, Y esto es todo, nada más. Me espero no haberme enrollado mucho y seguir un poco en esta línea, con Vita Brevis y con quien me pueda ayudar a sacar a la luz científicos católicos contemporáneos españoles, que es básicamente lo que últimamente investigo. Sobre todo en este caso porque estaba eso totalmente postergado. Claro, el hombre, el pobre hombre es que lo tenía todo, porque a pesar de haber sido el primer secretario general del CSI, el pobre, claro, como era del Opus y encima se hizo cura, pues claro, ya no le pueden ni ver. O sea, allí cuando preguntamos sobre los derechos del libro que eran del CSIC, que era el que lo había publicado, nos dijeron que ellos no querían tener nada que ver con eso y que podíamos hacer lo que quisiéramos. Nos con los regalaron. Porque o sea, no dijeron, no, haced lo que queráis. Con un individuo de estas características, esto no lo dijeron, pero quisieron decir, o sea, por favor, llevaros esto de aquí. Efectivamente, él terminó ordenándose presbítero del Opus Dei y fue el primer rector de una universidad privada de España, la Universidad de Navarra, de la obra corporativa del Opus Dei. Y por supuesto, como ha empezado el padre antes hablando, pues es una diana del danbrownismo, que es esa rama del laicismo que ataca sistemáticamente al Opus Dei, dentro de la cual se encuentran actividades pues como el libro del Código da Vinci o en España la película Camino, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, bueno, vamos a continuar para no tardar mucho. Tenemos por aquí a Luis Fernando, o como a él le gusta que le llamen, ilustrísimo y reverendísimo señor director de Cristo Católico. Vamos a... No hace falta que le presente porque probablemente le conocen, precisamente por ser el director de Cristo Católico. Tiene más un blog muy leído que se llama Cor ad Cor, que ya empezó en Periodista Digital hace tiempo, después Religión y Libertad, y ahora como director de Cristo Católico está muy cercano a la editorial, colabora con nosotros en todo. También tiene previsto un cierto libro, habría que animarlo, o sea que si alguien luego le anima, por su defecto le da una patada en el trasero, pues yo se lo agradeceré, porque creo que merece la pena. Luis Fernando. La verdad es que ver nacer Vita Brevis es una de las cosas que más ilusión me ha dado desde que hemos empezado Info Católica. Yo desde que regresé a la Iglesia hace ya 11 años... siempre, debido a que en buena medida yo regresé gracias a leer a los padres de la Iglesia, a leer a santos y doctores de la Iglesia, que no son conocidos, siempre pensé que una de las cosas que habría que hacer era intentar llevar al fiel católico todo ese gran tesoro de la espiritualidad católica, y esa es una de las cosas que se puede hacer desde una editorial como Vita Brevis, ¿no? Con paciencia, con tiempo, se podrá ir haciendo, ¿no? Vita Brevis es una editorial católica con lo que eso significa, es decir, es fiel al magisterio, porque no se puede ser católico de otra manera que fiel al magisterio. Entonces, el que compre un libro de Vita Brevis sabe que va a encontrar un libro absolutamente seguro, no se va a encontrar nada raro, no se va a encontrar ninguna teoría teológica que haya sido condenada por la Iglesia, no se va a encontrar a nadie sirviendo a la cultura de la muerte, sino más bien lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que desde la Iglesia es necesario que surjan proyectos como este. No es el único, hay más editoriales católicas, eso es obvio, pero yo creo que esta va a tener la cualidad de dar un valor añadido a lo que ya existe, ¿no? Que es un poco lo que se está haciendo también desde diversos medios de comunicación. La Iglesia tiene que tener presencia en el mundo periodístico, tiene que tener presencia en los medios de comunicación, en Internet, en la radio, en televisión, y tiene que tenerla, yo creo que desde dos vías. Una, la oficial, es bueno que la Iglesia tenga sus medios, y es necesario, y tienen que ser medios utilizados para la evangelización, medios que yo incluso calificaría de oficialistas, es decir, tienen que tener cierta prudencia a la hora de presentar el mensaje y a la hora de dar lo que hay que dar a la sociedad, pero también tiene que haber medios católicos que no estén atados un poquito a ese oficialismo, sino que tienen que ser dar la visión católica con más, digamos, fuerza, ¿no? Que tienen que ser más, si, entre comillas, agresivos, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que estamos haciendo desde Info Católica, lo que se hace de Religión y Libertad, lo que se va a hacer es de Vita Brevis en la colección infocatólica, y eso debe estar a la vez. No hay nada que impida que eso vaya junto con un tipo de presentación de libros que son de contenido espiritual que vale para cualquier fiel, ¿no? Entonces, Yo, por ejemplo, el libro que seguramente publique con Vita Brevis no tiene nada que ver con la actividad mía habitual en Infocatólica. Va a tener que ver en el sentido de que mucho ha sido artículos que he publicado allí, pero que no son los típicos de meterme con la secularización interna, de andar hablando de herejes heterodoxos y gente de este caer, ¿no? Entonces, yo creo que la imagen que yo doy, lógicamente, es la que es y así ha de ser, porque para esto estamos, pero hay algo que es mucho más que el simplemente el confrontar ideas y el defender la sana doctrina, ¿no? Hay, yo creo que hay una espiritualidad ahí que quiere salir por algún lado y de vez en cuando pues escribo y me sale lo que me sale. Ya espero que guste. Por otra parte, también tengo la idea de, durante varios años, bastantes, 5 o 6, yo estuve, digamos, haciendo una labor apologética en Internet, en foros protestantes, y ahí dediqué horas y horas a debatir con protestantes sobre todas las doctrinas sabidas, posibles y por haber, que nos diferencian de ellos, ¿no? Entonces hay un material que hay ahí, que es inmenso, que habrá que ir recogiendo, recopilando y dándole forma para que pueda salir un buen libro de apologética. Un libro de apologética, esta es una palabra que no gusta mucho hoy en día, pero que es necesaria. La fe se vive y se defiende. Y de hecho, el que la vive, la defiende con su vida, pero a veces también el que Dios le da la capacidad de defenderla de forma en la arena pública, tiene que hacerlo. Y punto. Y además, es necesario hacerlo hoy más que nunca, porque es obvio que la fe, los valores católicos están siendo atacados en la sociedad. Tenemos un continente, que es el continente de la esperanza, que es Hispanoamérica, que está siendo literalmente tomado por el protestantismo, y eso hay que dar herramientas a los fieles para que sepan cómo dar razón de su fe, para que sepan defenderse de los ataques del error protestante. En España tenemos, y yo lo siento, pero es un muy buen amigo mío, pero tengo que decirlo, César Vidal Manzanares, que lleva una serie de artículos escritos en Libertad Digital, que básicamente consisten en que si España fuera protestante le iría mucho mejor. Como es católica, todos los males que tiene España los está sufriendo por ser protestante. Bueno, pues eso no se puede. Gracias a Dios, Bruno está haciendo una labor maravillosa, pero eso es lo que hay que hacer, y hay que dar herramientas a quienes se dedican a hacer esta labor. Hay que dársela a sacerdotes, hay que dársela incluso a obispos, hay que dársela a fieles, catequistas, para que cuando vengan a sus casas y les vengan con las típicas argumentos anticatólicos, tengan algo que defender. Entonces, eso es algo que también saldrá en Vita Brevis, espero, con la ayuda de Dios, que es un poco el que nos capacita para hacer esto, porque sin él seríamos absolutamente incapaces de hacer nada bueno. Pues tenemos para terminar a Alberto Royo Mejía, que es presbítero de la diócesis de Getafe. Él es experto en derecho canónico, pero me dijo que a él le gustaba que le presentaran como apasionado de la historia de la Iglesia, porque efectivamente así es. Él tiene ya 2 libros publicados con Vita Brevis. Uno se publicó hace unas semanas y el otro, esto es nuevo, acaba de ser publicado ahora. Ni siquiera había visto él su libro ya terminado, editado. Lo ha visto hoy aquí. De hecho, lo presentaremos dentro de un par de semanas en Getafe probablemente, pero bueno, hemos querido traerlo hoy aquí para que pudiera enseñarlo y pudiera hablarnos de los dos. Así que, bueno, más que 2 libros, yo diría un libro y medio, como cuando Santa Teresa de Jesús conoció a San Juan de la Cruz, que era muy bajito, y entonces le conoció y se lo presentó otro fraile carmelita. Vino diciendo: he estado hablando con un fraile y medio, porque era el fraile y el medio fraile era San Juan de la Cruz. Pues aquí pasa lo mismo. El primero que se publicó de los santos por las calles de Nueva York es un librito. Yo creo que no llega al libro, un librito de 50 páginas que era un capítulo del otro, del que hoy ha salido, de historias de la historia de la Iglesia, pero que se vio como la idea que tenía Bruno también era hacer una colección de vidas de santos o de testimonios de santos, pues dijo, pues mira, este capítulo de los santos en Nueva York podría servir como primero de la serie, separándolo, además porque el otro ya se hacía muy grande, se hacía muy pesado. A mí me pasa como a Luis, que nunca pensé en publicar nada. Lo que pasa es que hace ya 3 años y pico, pues empecé un blog de historia de la Iglesia. Lo empecé yo por mi cuenta en Blogspot, que era lo más sencillo. Y luego, pues, siguiendo en Blogspot, como está, siguiendo con su propio dominio, pero se empezó a publicar también en Infocatólica. ¿Por qué empecé ese blog? Entonces, hace 3 años no había tantos blogs religiosos, ni tantos sacerdotes que escribían, pero sí había unos cuantos, y muchos escribían pues comentando las lecturas del domingo, comentando temas distintos de religión, y a veces incluso cosas catequéticas, y dije, pues voy a hacer algo distinto. Y por un lado es verdad que me gusta la historia de la Iglesia, pero por otro lado es que creo que además es importante conocer la historia, porque la historia es una gran maestra, y el desconocer la historia lleva no solo a errores, sino también a meteduras de pata a veces garrafales, como también decía antes Juanjo. No solamente ya que los niños de un colegio puedan pensar que existió una papisa, la papisa Juana. Mucha gente está convencida, como he visto una película que se ha estrenado, están convencidos de que existió una papisa en la historia de la Iglesia, lo cual es una aberración, es un disparate. O, por ejemplo, están convencidos de que María Magdalena estuvo liada con el Señor, que me perdone por decirlo así, pero si uno lee en la Wikipedia el artículo sobre María Magdalena, insinúa que, como dicen algunos, que a lo mejor que María Magdalena pues se llegó a casar con nuestro Señor. Son cosas, y es la Wikipedia, o sea, pero de cosas de esas, muy específicas, hasta cosas, o sea, el conocimiento de la historia, hasta cosas clamorosas, como que un juez, cuyo nombre no citamos, pues quiere enjuiciar a gente que ha muerto hace 30 y tantos años, y pida la partida de defunción de gente que todos hemos visto cuando les enterraban por televisión, y todos sabemos dónde están enterrados. Entonces, que quiera meter en caos, pues eso. Está claro que este juez no es un ignorante de la historia, lo hacía por otras intenciones, eso está claro. Pero que a veces por dejar de lado la historia se mete la pata escritores, periodistas, muchísimo. Cuando lees cosas que te ponen artículos de los periodistas dicen, pero bueno, es que no han leído un libro de historia en su vida, pero qué cosas están diciendo estos periodistas. Y luego, aparte de eso, que yo creo que empobrece mucho el espíritu humano el no conocer la historia. En el caso de la Iglesia ocurre además lo siguiente, y es que hay un cierto complejo que tenemos los católicos, yo creo, de estar como avergonzados de nuestra historia. Es decir, la historia de la Iglesia ha sido terrible, hoy en día más o menos, pues bueno, pues la Iglesia se puede presentar a los ojos de la sociedad porque no hacemos cosas raras, pero parece como que la historia de la Iglesia durante muchos siglos hubiese sido algo de lo cual avergonzarnos. Y yo personalmente, la verdad es que me avergüenzo poco de la historia de la Iglesia, sino todo lo contrario. Yo soy un apasionado de la historia de la Iglesia, porque claro, una institución que tiene 21 siglos de historia, si no ha tenido de todo en esos 21 siglos, es que no ha sido una institución relevante. En cuanto se ha mezclado, por un lado, una institución en crecimiento, con distintas culturas, con distintos gobiernos y poderes en el mundo, con gente de todo tipo y de todo pelaje, que ha sido lo que hemos compuesto la Iglesia, pues es lógico que haya habido de todo, desde lo más sublime, que es la vida de los santos, hasta lo más terrible, por desgracia. Pero eso no es para que nos avergoncemos, sino para que lo asumamos diciendo, la Iglesia que hoy tenemos, hoy en día, de la cual creo que tiene muchísimas virtudes, muchas de las cuales que presumir, es así porque se ha ido purificando a lo largo de 21 siglos de historia. Entonces, acordaos que cuando Napoleón, al cardenal Consalvi, Ercole Consalvi, que era cardenal, consejero y acompañante de Pío VII, en el exilio, sabéis que Pío VII fue exiliado en Francia, se lo llevó Napoleón, pues Napoleón le dijo: Eminencia, vamos a acabar con la Iglesia, vamos a destruir la Iglesia. Y el cardenal Consalvi le dijo: verá usted, si los eclesiásticos no hemos conseguido acabar con la Iglesia hasta ahora, usted tampoco lo va a conseguir. Y es verdad, y Napoleón no consiguió acabar con la Iglesia. Y es verdad, si los católicos no hemos conseguido acabar con la Iglesia en 21 siglos, pues no hay ningún poder humano que parezca que lo vaya a conseguir. Por eso, el conocer la historia de la Iglesia Católica creo que ayuda muchísimo. Yo lo he intentado hacer, los que conocen el blog, por un lado no es nada científico para nada, porque si lo coge un historiador diría, pues si no hay referencias, no hay citas, no hay fuentes bibliográficas, no hay nada, es que no tiene ninguna pretensión científica, sino solamente divulgativa. Por otra parte, en el blog hay muchos artículos que no son míos, hay un gran colaborador, Rodolfo Vargas Rubio, amigo mío desde hace muchos años, que tiene muchos artículos, aunque en el libro solamente vienen de los que he hecho yo. Por otro lado, se intenta que sean amenos. El libro yo he intentado que sea, como el blog, ameno. Esto es, que la gente lea un artículo, se quede con la idea, conozca el contexto, vea lo que ha pasado, haya aprendido algo y no se haya aburrido. Porque coger a veces libros de historia, sobre todo de historia de la Iglesia, pues es decir, bueno, una noche de insomnio en el cual probablemente no me dormiré, pues me cojo el libro, porque si no te puedes quedar dormido. Esto intenta que sea algo breve y ameno. Entonces, proyectos, pues precisamente con Rodolfo Vargas Rubio estamos preparando uno, a ver quién nos lo publica, que va a ser algo así como 25 mujeres imprescindibles en la historia de la Iglesia. No sabemos si poner 20 o 30, podríamos poner 50, pero entonces sería un libro larguísimo, porque mujeres imprescindibles en la historia de la Iglesia hay tantísimas. Al final hemos decidido poner 25 mujeres imprescindibles en la historia de la Iglesia, entre las cuales hay santas y otras poco edificantes, pero que han contribuido a la historia de la Iglesia, y las queremos poner en un libro. Y nada, espero que este libro les interese y que sea lo que quiere ser, un modo ameno de aprender algo de la historia de la Iglesia. Ahí de esto que decía don Alberto, a mí me ha recordado otro de los libros que tenemos, que está ahí fuera, se llama La Cruz en Tierras Salvajes. Es un libro que a mí me llamó mucho la atención porque no es un libro religioso en origen, es un capítulo de una historia del Canadá, uno de los volúmenes de la historia del Canadá, y está escrito por un protestante, además ya prácticamente agnóstico. Sin embargo, todo el libro es sobre las misiones jesuíticas allí, y el hombre se le ve al autor asombrado por lo que va contando. Pues maravillado, ¿no?, por las gestas de los jesuitas que fueron allí a vivir entre los indios terribles de verdad, porque cuando los mataban no simplemente los mataban, ¿no?, sino que les hacían las perrerías más horrorosas, ¿no?, y además a muchos de ellos les esclavizaban, les hacían perrerías, les cortaban los dedos, les torturaban, conseguían huir y luego volvían otra vez allí, ¿no? A uno de ellos tuvo que pedir permiso al Papa para poder decir misa porque le habían cortado todos los dedos. Y según el código de derecho canónico no podía decir misa y recibió un permiso especial para poder decir misa sin dedos, y aún así se fue allí otra vez de vuelta a los indios, donde ya le mataron definitivamente, ¿no? O sea, son unas gestas maravillosas, ¿no? Y los católicos no las conocemos aquí, ni siquiera conocemos las de los jesuitas españoles, mucho menos las de los jesuitas franceses que fueron al Canadá, y es una pena, porque si uno lo lee con una visión sin prejuicios se queda asombrado muchas veces, son cosas que no se ven en el mundo, excepcionales, ¿no? Así que yo creo que merece la pena, ¿no?, que contemos todas estas cosas. Ya no nos vamos a enrollar más, pero ahora, si quieren, pues pueden hacer alguna pregunta a quien quieran, sobre lo que quieran. Hace muy poco, el otro día me llamaron de Religión Confidencial para contar algo sobre la editorial, y me dijeron: no, pero nosotros somos un confidencial y lo que nos interesa son vuestros secretos, así que cuéntame secretos. Y yo, la verdad, secretos no tenemos ninguno. Así que, como no tenemos secretos ninguno, pues pregunten lo que quieran, que responderemos como podamos. Si alguien tiene, si no, pues pasamos a comer algo y ya está. Una pregunta al padre Alberto sobre historia de la Iglesia, que a mí me parece que efectivamente es un tema clave y va ligado con el que efectivamente los jóvenes no leen. Y van directamente a ver que ponen Wikipedia, y no copian sin leer tampoco, y ya está. El libro clásico que se reedita siempre de historia del cristianismo, de Paul Johnson, siendo por Johnson católico, el Provide y Pro Familia, conservador y papista, pero tú no te das cuenta leyendo el libro, porque el libro saca todo tipo de escándalos y da por bueno todo tipo de realidades, habla mal de todos los santos, etcétera. ¿Cómo podemos entender este libro? La historia del cristianismo de Paul Johnson, que es una especie de... Aquí lo tienes todo en un solo tomo. Sí, a ver, el mundo de habla inglesa nunca han tenido gran, o sea, no es que no hayan tenido gran devoción a los santos, pero nosotros estamos acostumbrados a un tipo de geografía que ellos no lo tienen. Te explico, por ejemplo, ha habido ahora en la Congregación de los Santos en el Vaticano, hemos estudiado ahora varias causas de canonización americanas, y entonces llama la atención porque en una causa de canonización española, italiana, enseguida dicen, sí, era un santo. Uy, siempre hemos sabido que era un santo, nos dábamos cuenta que era un santo. Eso nunca, jamás. En ámbito anglosajón nunca dicen fulanito era un santo. No tienen esa idea. Entonces, el que, por ejemplo, por un lado, eso, el que los santos no le tienen esa visión que tenemos nosotros, tienden a desmitificar mucho a los santos. ¿Por qué? Por el influjo cultural, que es bastante fuerte. Entonces, eso no nos tiene que sorprender. Por otro lado, también, leía yo hace poco una historia de la Iglesia también, que es de la Iglesia hasta la Reforma, escrita en inglés, y me llamaba la atención eso, cómo hablan de las cosas con una crudeza que a nosotros nos cuesta entender. Pero yo creo que es una cosa cultural, O sea, nosotros, creo, el modo como contamos la historia, intentamos cubrir o disimular cosas que nos puedan parecer un poquito en desdoro de la Iglesia. Pero, en general, cuando tú lees autores anglosajones que escriben, incluso católicos, que escriben sobre la Iglesia, no tienen ese, yo creo que no tienen ese pudor que tenemos nosotros, me da la sensación. Yo creo que va por ahí, con mucho amor a la Iglesia, pero que no les importa contar cosas que a nosotros nos pueden parecer un poco más sonantes, pero que a ellos no les parece. Eso creo que es un eso cultural distinto, me da la sensación. Yo no sé si tú añadirías... No, la verdad es que yo me estaba acordando cuando decíamos esto de cómo será lo que tiene metida la cultura anglosajona, ¿no? La desconfianza contra la Iglesia, que estuve hace un par de años en la Torre de Londres, y esto solo lo harían los ingleses, ¿no? Han cambiado todos los letreritos de las cosas que enseñan, pero han dejado los antiguos para que se vea lo que decían. Y hay un montón de instrumentos de tortura, y los antiguos ponían todos, retuerce pulgares. Dice, estos se trajeron en la Armada Invencible para que los españoles, los clérigos españoles, convencieran a la gente de que entregara sus riquezas. Y todos eran así. Silla con pinchos, traída por los clérigos españoles en la Armada Invencible, no sé qué. Y los letreritos nuevos todos eran, bueno, se ha descubierto que está fabricado en Inglaterra, realmente se usó aquí en Inglaterra del siglo tal al siglo tal. O sea que no tenía nada que ver con la realidad, pero durante años y años y años ellos enseñaban, como lo más normal del mundo, que eso era lo que la Iglesia católica había llevado allí, ¿no? O sea que, claro, eso está metido hasta el fondo de la cultura anglosajona, ¿no? Incluso dentro de los católicos, pues a veces, y uno se encuentra, ¿no?, de vez en cuando, con las ideas más peregrinas entre los católicos anglosajones, porque se lo creen, porque es lo normal, porque ya lo aceptan y ya lo defienden de otra forma, por así decirlo, no sé. Por ejemplo, si te lees una biografía de Juan Pablo II, si te lees la de George Weigel, no tiene nada que ver con las otras. Te cuento unos detalles con una tranquilidad que cualquier otra biografía, aparte de ser mucho más aburrida, porque todos estos lo hacen con un estilo mucho más casi periodístico, pero te entra en detalles y juzga los caracteres humanos de este político, de este cardenal, de este no sé qué, cosa que otros no lo hacen. Yo creo que es un poco la mentalidad, el modo de hacer historia. No les da tanto reparo juzgar incluso personajes como santos y sacar los defectos de los santos, que a nosotros nos da un poquito más, nos da corte. Creo que es una cosa cultural. Yo me acuerdo, yo viví 4 años en Estados Unidos y yo disfrutaba muchísimo. En la casa en la que vivía teníamos una biblioteca de la historia de la Iglesia, porque los libros eran apasionantes, los de historia de la Iglesia, sobre todo leía muchos de los tiempos de San Ignacio, San Felipe Neri, la Reforma y la Contrarreforma, cosa que leía libros, pues el mismo de Villoslada, libros españoles, que decía, qué aburridos que son. Sin embargo, ellos lo cuentan todo de un modo muy novelado también, muy que te lo hacen ameno, pero claro, eso incluye que sacan cosas que normalmente nosotros no estamos acostumbrados a leer, hasta en historia eclesiástica. En historia civil sí, pero la historia eclesiástica nuestra ha sido un poquito en eso, yo creo que más mojigata y menos realista, me da la sensación. Yo tengo una pregunta para la mesa en general, porque vamos, yo quiero, si me dais una respuesta más concreta a una, a un hecho más cercano por la historia, y es qué pasa, o qué está pasando exactamente en el Vaticano con el movimiento de protesta de Refer y de toda la serie de cosas que se están viendo tanta noticia, ¿verdad? Sobre la vuelta hacia la misa tradicional, cuando se está aprobada, no está aprobada. Generalmente empieza la misa de este pequeño templado, ¿no? Porque hay un pequeño templado entre vaticanistas, lutheranistas y demás, que a mí por lo menos me parece muy interesante. Y me gustaría saber, porque yo leo en una página de internet, ¿no? Y demás, en la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica. También leo Foro Católico, que es una de las opiniones bastante distintas, ¿no?, a lo que se ve más normal, porque de alguna manera lo veo que atacan, ¿no?, más críticos de alguna manera a lo que está pasando realmente en el Vaticano y en el movimiento de la Iglesia. Pues la verdad es que a ver qué opináis, casualmente nosotros difusa, hemos hablado de esto, además hemos hablado de esto en Roma con personas que no nombraré, ¿no?, y pero que tienen, que conocen al Papa muy de cerca, y nos decían que el Papa quería hacer absolutamente todo lo posible por evitar la ruptura total, ¿no?, que lo que él quería es que por él no quedase, o sea, hacer lo que fuese necesario y humillarse cuando fuera necesario con tal de que no se consumara la ruptura total, ¿no?, en este caso. Y la verdad es que si ves lo que ha hecho Roma, efectivamente es lo que ha hecho, ¿no?, o sea, hacer absolutamente todo lo posible, aguantar pues muchas humillaciones, porque muchas veces las respuestas han sido, sin juzgar, pero han sido bastante arrogantes, ¿no? Y sin embargo, no sé, es que también hay, o voy a llevar esta postura, por ejemplo, que hay una contradicción, o por lo menos una postura totalmente distinta, porque por lo menos de la ley, ¿no?, por lo que ya me quieren llamar, pues parece ser que es el que está llevando de alguna manera la boca en tanto, básicamente, ¿no?, el ministro de Cristo, ¿no?, y es el que está llevando esta boca en tanto, pero que está como demasiado continuista, ¿no?, que tampoco pone demasiadas pegas, demasiado inconvenientes a los postulados de Benedicto, ¿sí?, en el cuerpo de la doctrina, ¿sí? Yo creo que desde septiembre se está circulando contra esto, ¿verdad? No hay nada. No veo nada. La emergencia ha hecho ya todo lo que está en su mano para que ellos vuelvan a la Iglesia, y eso supone que deben de aceptar el último concilio ecuménico, sí, o sea, sí, hay cosas que más o menos no todos los concilios dogmáticos son Dios, con las constituciones dogmáticas, pedir eso, porque se haga mucho de concilios más adelante de las constituciones dogmáticas. La Iglesia ha hecho todo lo que puede para que ese clima no se prolongue en el tiempo. Yo creo que dentro del propio terrorismo hay un sector absolutamente cercano ya a tesis carcelerocantistas, que aunque Monseñor Geray quisiera aceptar lo que Roma le está pidiendo, esta gente acabaría rompiendo, y no sabemos por dónde va a ir. Ojalá, yo creo que debemos rezar, pedir al Señor que se humille, que les humille, porque la soberbia que hay dentro de él, ya no digo dentro de Geray, sino dentro del mundo terrorista, es tremenda, y la hemos sufrido nosotros. Nuestro editor se le ocurrió escribir una serie de artículos sobre el referismo y el referismo, y ha sufrido una serie de ataques que no hemos sufrido por parte de nadie. Entonces, vamos a ver, quiero decir, existe el intento, claro, de este Papa, porque yo creo que Benedicto XVI sabe que hoy o es con él o no, o esto se prolonga en el tiempo, y está en manos de ellos. Roma les ha pedido el referismo, y si ellos no aceptan, pues. Yo sí que creo que hay que rezar. Yo sí, pues el demonio estaría ahí bien metido, intentar dividirle, y creo que absoluto y trascendente. Pasaría como... Sí, pero parece que está, ¿no? Y el resto, no deja de ser un poco política ficción, porque no hay datos. Sí, no hay datos. Hay que tener cuidado con las fuentes, ¿eh? No todo lo que se publica en internet es cierto. Y ha habido una reunión, se les ha comunicado unas condiciones y ahora está la puerta en su tejado, ellos también están rezando y ojalá podamos dar una razón de poco, ¿no? No, si ojalá si se podría terminar el momento porque yo creo que los viajes concretos son esto, ¿no? Pero sí que es verdad que yo he tenido a lo largo de estos meses cierta información a favor y en contra, ¿no? De lo que es lo que está ocurriendo realmente con los tradicionalistas. Es que y yo he ido por la rueda. Cosa son los tradicionalistas, es que hay tradicionalistas, sí, especialmente civiles de la Iglesia, claro, que no están echando cuestas contra el concilio y que son, que no se les puede pasar de. Que también se tacha del extremismo cuando realmente el refrendo no hizo ningún movimiento especial, porque la tradición de la excepción no tiene nada que ver con él. ¿No? Que lo llevó a cabo en los programas, no tiene nada que ver. Pero yo pregunto, yo siempre, ¿verdad? Deciros que yo he intentado durante varios meses en varias parroquias de aquí, porque vivo por la parte de aquí, a varios párrocos más o menos jóvenes y demás, porque se puede, y yo les he preguntado por qué no reunimos a varios tipos y se puede hacer una misa tradicional, ¿no? Una misa latín, pues me han llegado a contestar textualmente parroquias jóvenes y demás. Que bueno, que pueden estar más en un proyecto, se puede hacer, pero que con ellos que traen, pues, entonces, que les gusta. Pues la madre, porque ya tengo muchos que lo hacen bien. Entonces, yo vivo en Madrid y he asistido con plena libertad y a según la forma extraordinaria. Y nada, al menos aquí en Madrid no le digo nada. No, si va a ir, ya he asistido. Porque es que por llegar a Madrid tal vez no, pero sí que lo hay en varios. De todas maneras, yo creo que es distinto a un párroco decirle ¿por qué no hacemos un grupo? O decir, verá usted, aquí hay 30 personas que querrían venir a esta misa. Claro, es muy distinto. Bueno, pero no me he expresado mal, pero yo ya conozco gente que hay un grupo que podemos proponerlo al párroco de nuestro, pero en mi caso concretamente sería otro por ir a otro, claro. No, pero también influye que probablemente ese párroco no sepa cómo se celebra esa misa. Entonces, ponerse ahora a aprender, a lo mejor le resulte gravoso también. Y diga, bueno, pues si las monjas en las salesas o donde sea celebran, porque es que, claro, un rito entero nuevo y además en otra lengua, en latín, para sacerdotes que ya no lo practican, pues ponerse a aprenderlo, yo imagino que es una tarea extra que para un párroco que sí tiene mucho lío pastoral, pues tampoco tiene demasiado tiempo para ponerse a... aparte que tenga más o menos sensibilidad también para eso. Pero vamos, pero que yo lo justifico también por ahí, me da la sensación. Solo una pregunta. El padre Alberto ha dicho que el libro de las 25 mujeres relevantes en la Iglesia, ¿no hay la posibilidad de hacerlo como el primer librito de Santos de Nueva York para que sea como una colección? Y así, no entrar solo 25, bueno, el libro puede ser 25, sino muchas más. Yo personalmente siempre sufro el ataque de muchas mujeres feministas y muchas que están en contra de su naturaleza femenina, y cuando me quieren atacar a mí, me atacan diciéndome que la mujer ha sido un ser a la izquierda de la Iglesia, ¿no? Entonces, argumentan un poco con santas, con religiosas, con todo, ¿no? Pero así en plan, pues yo, por ejemplo, digo, plan civil, es verdad que hay poco escrito, eso sí que es cierto. Es que hay poco, sí. Entonces sería una colección de mujeres y de nuestra 25 y una colección de 50. Lo digo para. Lo que diga el jefe. Me parece muy buena idea, que escriban. De hecho, en el libro de Santos por las calles de Nueva York, de los 7 santos, 4 son mujeres. Sí, efectivamente. Uh-huh. O sea que, efectivamente, hay mucho material sobre el que se podía escribir. Sí, si se animan los... es muy accesible, muy coleccionable, y entonces incluso muy fácil de leer. Y práctico no era el hambre. Ah, me la apunto. Apunta otra. Todo el mundo tiene algún amigo que es maestro o profesor, y entonces los hijos son más católicos y los hijos más anticatólicos. Algo así como 20 santos en la historia de la educación, o la aportación de la Iglesia a la historia de la educación. El primer santo que trabajó con niños pobres, el primero que hizo una escuela gratuita, el primero que trabajó con niños de África, el primero que trabajó con niños indígenas, el primero que enseñó no sé qué, la primera que trabajaba con hijas de obreras, la primera que se fue a trabajar con pescadores, que iba sacando desde Santa Fe, solo por los santos y las santas del siglo XIX. Entonces, elegir 20 figuras pioneras y decir, mira, estos se adelantaron a sí, todo lo demás, ¿no? Y lo mismo por la medicina. El primero que cogía locos y enfermos mentales y los abrazaba y los juntaba, y el primero que los trataba como personas. Claro, si comparas con los medios actuales, pues todo era muy precario, pero si comparas con aquella época, eran pioneros que habían cosas. Entonces, cada uno de estos te coge 10 o 20 figuras señeras. Y luego, si tienes tiempo, comparar con... ¿Y qué se hacía en Asia? ¿Qué hacían culturas también avanzadas como la India? ¿Qué hacían? Y en ese sentido, lo que el señor Carrasco hablaba de científicos del siglo XX, yo he hecho varios artículos sobre historia de la ciencia, pero solo tenía dos fuentes. Uno es el libro de Lavac, de la historia de la Iglesia y la historia de la ciencia, sí. Y otro era el de Mosén Nicolau, de Lestrine, que ahí mete bastante sobre los tengo españoles. los tengo los dos. Pues hay que seguir en esa línea. El trabajo que yo hago es complementario a eso. Y lo que tú decías, por ejemplo, y sabe alguien, seguramente de aquí de la audiencia, sí, pero que quien inventó el lenguaje para los sordomudos fue un fraile español, pues no lo sabe. En cuanto a la educación te referías, o sea, hay cosas sorprendentes, increíbles, vamos, o sea, es que... Pero ¿cómo es posible que se nos trate como se nos trata? Y si hurgas un poquito, es verdad que tenemos pecados, pero hombre, pero es verdad que no sé, como que sorprendente y que sobreabundó la gracia. Yo me quedo un poco con eso, ¿no? O sea, es decir, bueno, aquí estamos, no se ha hablado en la mesa, no, aquí estamos. O sea, aquí es mentira que el catolicismo es formado en la ciencia porque se tiene más grande. Es que no hay, en esa disyuntiva hay una mezcla, entiendo yo, de lo que pues el tal vez protestantismo ha promovido con la leyenda negra. Y luego también pues hay una circunstancia que tampoco podemos obviar, y es el hecho de que pues hay un desarrollo científico en unos siglos concretos y que la Iglesia reacciona, no a todo, sino a parte de él, es decir, precisamente al que proviene del protestantismo, de una manera, no toda la Iglesia y de manera oficial, pero sí muchos miembros de la misma, de una manera un poco alérgica por el mero hecho de ser ciencia que proviene del mundo protestante. O sea, ahí se mezclan varias cosas, ¿no? Yo recomiendo la lectura de la carta que escribe Fray Benito Jerónimo Feijóo al respecto, en lo que se llama, y es un tema muy, muy, muy interesante también, yo no entro ahí, pero que lo comento por si les interesa a alguien leerlo, la polémica sobre la ciencia española. Y es, en ese documento, él, precisamente, desde la más absoluta catolicidad y alabando, ojo, alabando la actuación en lo que se refiere a tratamiento de la ciencia del Tribunal de la Santa Inquisición, en el sentido de respetuoso, no como se nos está vendiendo la moto de que perseguía, no, respetuoso con la ciencia, porque en España, con la Santa Inquisición española, hubo una cantidad enorme de doctrinas científicas que se pudieron explicar y que en países en los cuales no existía el catolicismo se prohibía explicar, y en los países en los que estaba la Inquisición protestante se prohibía explicar, digo, pues Fray Benito Jerónimo Feijóo, no obstante esto, reconoce que hay veces que se tiene una reacción alérgica frente a la novedad, y eso pues ha habido momentos y personajes de relevancia en la Iglesia Católica pues que han adoptado esa postura, pero que no son ni mucho menos la postura oficial, que no son ni mucho menos el magisterio y que no son ni mucho menos la mayoría, y que sirven para ocultar pues otra cantidad enorme de personas y de personalidades que no solamente promovieron, sino que apoyaron la ciencia. Y lo más sorprendente de todo es que en pleno siglo XX, y sobre todo, eso sí, se me ha olvidado decir, el paradigma del siglo XX en cuanto a desarrollo de la ciencia se refiere por parte de la Iglesia, es el hecho de que el protagonismo en el siglo XX lo toman los laicos. Y eso es lo que hace absolutamente desconocido el mundo de los laicos en favor de la historia de la ciencia, pero eso sí, laicos fervorosos cristianos. Porque tenemos la idea de que como institución, no cabe duda que promovió el movimiento estudiantil, nos lo dijo el Papa aquí en el Escorial cuando vino en el encuentro de profesores, en esta Jornada Mundial de la Juventud, promovió el movimiento universitario, las órdenes religiosas, los dominicos, los jesuitas, etcétera, los franciscanos, ahí están las universidades, ahí está Oxford, ahí está, en fin, un montón de cosas, sino que es que en el siglo XX lo que está oculto, a mi modo de ver, humildemente, y sobre todo en España, y es sobre lo que yo trabajo, es tantísimos laicos católicos fervientes que han hecho una labor extraordinaria en el desarrollo de la ciencia y que son perfectamente desconocidos. Perfectamente desconocidos. Es más, yo hace 5 años no los conocía tampoco. No sabía que existía. Nadie escribe de ellos. A nadie les interesa. Y nuestros jóvenes se han comido, se lo han comido y se lo han tragado, incluso de ambientes católicos, hijos de gente de ambientes católicos. Que no existe. Ponme un ejemplo. Y nadie dice ejemplos. Pero si es que hay, yo tengo decenas. Y probablemente pronto centenas de gente identificada, eso sí, inédita, sobre la cual nadie se ha interesado. Y esto es interesante y bueno, pues está un poco en la línea de lo que comentáis, ¿no? De hecho, tenemos un libro en proceso de grandes científicos católicos. O sea que si quieres participar y ya tienes un par de ellos escritos, pues no dudes en mandarme un correo electrónico. Pero sí, tenemos uno previsto porque efectivamente hemos visto esa necesidad. Y en cuanto uno lo empieza a estudiar se queda estupefacto, ¿no? de lo que ha hecho la Iglesia en la ciencia, ¿no? de los jesuitas que han inventado de todo, es una cosa, la tira de jesuitas, ¿no? que han sido impresionantes, ¿no? en sus doctrinas, pero en todas las épocas de la Iglesia. O sea que sí, me lo apunto. Un paréntesis, es curiosísimo que la gente en general, pero incluso gente de mucha cultura, tiene un desconocimiento de la Iglesia, pero el otro día, por ejemplo, con la Jornada Mundial de la Juventud, nos llega a España el descendimiento de Caravaggio al Museo del Prado. Y entonces, en la presentación del cuadro, la ministra de Cultura dice, porque claro, Caravaggio, que fue un hombre en su época perseguido por la Iglesia por ser homosexual. Y, claro, el cardenal Rocco miraba para abajo diciendo, bueno, si lo dice ella. Pues precisamente, yo cuando los años que trabajé en el Vaticano, en la Congregación de los Santos, mi jefe era uno de los grandes expertos mundiales sobre Caravaggio. Y entonces, cuando le contó esto, se llevaba las manos a la cabeza y dice, Caravaggio que pertenecía a varias confraternidades de su época, que era un hombre, pues como Miguel Ángel, que no eran santos de altar, eran típicos personajes del Renacimiento, pero que era un hombre devoto, porque estaba apuntado a varias confraternidades y acudía a sus devociones. Un hombre del que nunca jamás en su época se habló de que fuera homosexual, nunca. Un hombre que fue favorecido por la Iglesia porque casi todas sus obras fueron patrocinadas por eclesiásticos. Es verdad que mató a otro y por eso fue perseguido por asesinato, pero fue en una reyerta típica también de las de su época, pero que nunca jamás en su época se habló de que fuera homosexual ni nada por el estilo. Entonces, te cuentan unas cosas que dices, la gente es que no sabe nada de nada, ¿no? Y la ministra de Cultura, pero bueno. A veces la culpa la tenemos nosotros. Yo recuerdo que uno de los libros de religión con los que yo estudié decía, como si tal cosa, que claro, la Iglesia, cuando la Iglesia había prohibido las vacunas, pues claro, se dan a muerte. Eso lo decía el libro de religión, cosa que no tiene absolutamente ninguna. Es un mito de estos de Juanjo del siglo pasado, ¿no? Y no tiene nada que ver con la realidad, pero lo decía el libro de religión. O sea que nosotros mismos nos hemos creído muchas de estas cosas y las transmitimos encima en un libro de religión. O sea que es verdad que tenemos parte de culpa en esto, ¿no? Y si la ministra de Incultura es así, pues en buena parte es porque a su alrededor nadie le ha dicho las cosas nunca, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, ahora vamos a sacar algunas cosillas para picar, para que, mientras tanto, si alguien quiere que le firmen algún libro, alguno de los autores que ya que aprovechamos y tenemos aquí, pues se acerca. Y Juanjo y Luis Fernando, que no tienen libros suyos propios, sí han participado en el del aborto, por si alguien le hace ilusión que le firmen un libro.